No importa, igual te lo tengo que decir. Sé que es difícil mirarte a la cara y contarte que ya no te quiero. Debo contarte, cariño, que ahora te quiero solo como amiga. A partir de este momento se acabó la fantasía, porque conocí a la mujer de mis sueños, porque comprendí lo que es el amor, porque conocí a la mujer de mis sueños, porque comprendí lo que es el amor. Aquí, hey, Mr. Gómez.